miro hacia atrás, pero es tan largo el camino, ya no se ve a dónde estaba el destino. Miro al andar como hace un buen peregrino, y es que no sé cuál es el mar de mi río. Las cosas que nos esperan, el amor y mi pueblito, me han dicho que no me marche hacia el adiós infinito, que volver es imposible, porque ya nada es lo mismo, que en todo caso hay un algo que se parece y lo digo. Hacia atrás, pero es tan largo el camino, ya no se ve lo que no es cierto y genuino. Miro al andar a quienes vienen conmigo, siempre el amor los deja en el mismo sitio. Marcharse tanto y tan lejos, con la memoria de abrigo, con los pasos de uno en uno, con los sueños encendidos, con esa mirada antigua, con la que miré mi río, que le hice caso y al cabo me he reencontrado conmigo. Marcharse tanto y tan lejos. Marcharse tanto y tan lejos.